El otro día perseguí a un jabalí fornido y el muy vivo se reviró y aterricé en un nido. ¡Qué canción más para ti, para cantar aquí! Que era muy cochino y un día tan puerco se portó que lo convertí en tocino. ¡Qué canción más para ti, para cantar a ti!